Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. And Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente. Nos volvemos a reencontrar, como ya mayoría de ustedes conocen, Esencia Retro 80, un viernes más aquí a través de Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Así que bueno, hoy un viernes quizás un poco especial en cuanto al ambiente que se está viviendo con el tema de las nuevas restricciones, pero bueno, acá estamos hasta la medianoche, lo vamos a estar acompañando a pesar de todo, como dice nuestro flyer en el día de hoy. Un excelente videíto que nos ha armado aquí nuestro amigo Damián. Así que bueno, comenzamos a partir de este momento. 2 horas de muy buena música, como ya los tenemos acostumbrados. Así que bueno, esperemos que todos los amigos que están ahí desde el otro lado, desde el minuto uno, puedan disfrutar el programa al igual que lo vamos a estar haciendo nosotros aquí en los estudios. Así que muy buenas noches para todos. Voy a saludar aquí a mi amigo, Operación Técnica Musicalización, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí preparando siempre con su pulgar hacia arriba, poniéndole la mejor onda. Así que bueno, ¿quién les habla en la conducción? Néstor Soto. Hoy nuestro programa 201, ya pasamos la cifra, el ansiado número que teníamos ahí en la mira, compartiendo siempre viernes tras viernes en nuestra sexta temporada aquí en Radio Box. Así que bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Queremos agradecer a toda la gente que nos viene haciendo el aguante ya desde un tiempo a esta parte. Así que bueno, están todos invitados, amigos, a partir de este momento, Bueno, www.fmradiobox.com, ahí nuestro ya conocido link para que nos puedan acompañar de una excelente forma, con un muy buen sonido. También vamos a recordar nuestra aplicación, para aquellos que todavía quizás no la tienen o no la conocen. La idea es escuchar el programa ininterrumpidamente, así que bueno, para descargar, como ya todo el mundo sabe, Radio Box 102.9 FM, y ahí les va a estar apareciendo el loguito de la radio. También, por supuesto, para toda la gente que nos acompaña de la clásica antena de aire, así para toda lo que es la ciudad de Quilmes y los alrededores, con una muy buena llegada. Así que bueno, ahí estamos con la clásica radio, digamos, de los que conocemos ya de principio de nuestra generación, de nuestro principio de los 80. Así que, y bueno, también estamos compartiendo nuestro programa, todo nuestro audio a través de Facebook para toda la gente amiga, en este caso, que ahí ya tenemos, vamos a ir ordenándonos con algunos saludos de gente que nos acompaña. Y también para aquellos que no conocen, nos pueden buscar en Facebook, nuestra fanpage, como Esencia R80, y ahí también estamos compartiendo todo el audio del programa del día de hoy, viernes 9 de abril. Así que ahí tenemos todas nuestras alternativas, nuestras redes, para que nos puedan acompañar de la mejor manera. Bueno, Vamos a comenzar entonces, amigos, para no perder más tiempo y que el programa empiece a transitar, a disfrutar, bueno, de la música. Intentamos siempre compartir temas que quizás hace rato no suenan o hace rato no escuchamos en diferentes radios. Así que bueno, vamos a comenzar, como ya es una característica de nuestro programa, principio de los años 80. Así que bueno, si te parece, Damián, comenzamos. Esencia Retro 80. All Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Come on and dance.

22:35, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra primera hora, Esencia Retro 80. Así que bueno, hoy, como decíamos a principio del programa, hace un ratito nomás, quizás un viernes un poco especial por todo lo que se comienza a vivir con algunas restricciones y también con, gracias a Dios, con gente que, bueno, nos sigue bancando, nos siguen escribiendo. Y bueno, dentro de esas lindas noticias también queremos dejar saludos a gente que nos está acompañando, como por ejemplo a Fernando Romano, un amigazo que siempre nos escucha, no nos abandona. También, bueno, queremos saludar a Claudia Alejandra Fernández, que nos está acompañando. También queremos saludar a Isabel Soto, que nos escucha desde la provincia de Neuquén. Y bueno, también queremos dejar un saludo especial para la hija de un amigo, también un amigo de muchos años, Eduardo Lalo Falero. Bueno, queremos saludar aquí de parte de Esencia Retro para su hija, Macarena Luciana Falero, por supuesto, que en el día de hoy me comenta su papi, que se ha recibido. Así que bueno, excelente noticia para la familia Falero. Y bueno, desde aquí, quienes hacemos el programa, le mandamos felicitaciones y saludos. Así que, bueno, gracias Lalo, gracias Eduardo por acordarte de mi viejo también. Así que bueno, sabes que siempre tengo un buen recuerdo de vos. Y bueno, en algún momento nos vamos a juntar, amigo. Así que saludos para vos. Bueno, y hablando también de gratas sorpresas y de gente que se acuerda de uno, vamos a tomarnos un ratito. Quiero saludar a un amigo muy especial que le estaba contando aquí a dos amigos también que están con nosotros aquí. Estaba comentando un poquito, le hice una pequeña intro. Y bueno, quiero compartir también una cortita historia con toda la gente que nos está acompañando. ¿Estás ahí, Sergio? Buenas noches. Sí, buenas noches. De acá, del Mar del Plata. Buenas noches. Hola, amigo. La radio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergito? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien. Bueno, no. Tuteame porque si no, van a la gente va a pensar, sí, que no nos conocemos. Sí, le decía. Sí, nos conocemos hace más de 40 años, más o menos. Sí. Bueno. Así que bueno, Sergio, mira, ahí le decía a unos amigos que están acá con nosotros que una grata sorpresa. Y bueno, estás en Mar del Plata ya hace muchos años. Y bueno, un poco le quería contar a la gente que es Sergio es un amigo que, gracias a la tecnología, gracias a Facebook, para muchas cosas buenas en este caso sirve. Bueno, nos volvimos a encontrar después de, como dijiste vos, yo voy a decir 35 y un poquito más, para que si no van a decir, estos muchachos cuántos años tienen, ¿no? Pero bueno, es verdad, es entre 35, 30 y pico de años. Bueno, un gusto volverte a encontrar. Y bueno, la verdad que sé que sos de esta música, compartimos muchos momentos con toda esta música que empezó allá por principio de los 80. Muchos bailes estudiantiles hemos compartido juntos. Y bueno, un gusto haberte encontrado nuevamente. Y bueno, aquí te tengo invitado especial en Esencia Retro. Así que, ¿qué recuerdos te trae, digamos, el haberte hecho, más que nada, hacerte recordar unos lindos momentos, ¿no? que hemos pasado allá a principios de la adolescencia? Exacto, bueno, nos conocimos en la adolescencia, yo tendría 17, 18 años aproximadamente, vos tendrías 15. Yo más o menos hicimos un viaje a Mar del Plata, donde mi hermano ya vivía en Mar del Plata. Bueno, hoy por casualidad es el cumpleaños de mi hermano, mirá. Mirá vos. Hicimos un viaje a Mar del Plata, exacto, hicimos un viaje a Mar del Plata y recorrimos todos los boliches de Constitución. O sea, como nosotros éramos de la zona sur, éramos de Solano, vinimos a Mar del Plata, lógicamente, nos impactaron las luces, ¿ves? Y nos dirigimos a Constitución. Y bueno, hicimos toda la recorrida. Enterprise, Sobremonte, Summertime, casi todos los boliches de acá. ¡Qué memoria! El que más se destacaba en ese momento era Enterprise, que tenía la forma de un plato volador. Sí, sí, me acuerdo. Exacto. Y nosotros recorrimos casi todos los boliches. Y bueno, y la movida era la música de los 80. Yo en el año 80 tenía justo 20 años. O sea, estaba claro, en el fuego de estabas de la especial. Yo mira, te cuento, Sergio. Yo le comentaba recién acá a unos amigos un poco lo que vos estabas contando. Y yo le decía, me acordaba, yo tenía más o menos en la edad que vos decís, o 16. Y me decía... ¿Y cómo te dejaban entrar a vos? O sea, lo que pasa es que primero entraba el amigo, el hermano de mi amigo, después entrabas vos, digo, después entraba Sergio, después entraba yo y otro chico Mario. Entonces más o menos zafábamos. Más o menos era así, yo me acuerdo que más o menos el tema era así. Exactamente. Lo entrábamos como dijéramos, con guardaespaldas, protegido, como nos conocían. Claro, más o menos sí, éramos habitué, entonces más o menos nos dejaban pasar. Y él no tenía, a pesar de ser chiquito, no tenía, cara de mucho de bebé, no sé cómo explicarlo, no tenía aspecto de. Entonces más o menos escondido pasaba. Sí. Yo me acuerdo que esperábamos que entre tu hermano, vos, y después entrábamos yo y el otro chico que también venía con nosotros de vacaciones. Exacto. Exactamente. Y de otra cosa que me acuerdo, los bailes en los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios, antes de ir a Mar del Plata, también fuimos varias veces. Sí, sí, eso ya era acá en Buenos Aires. Y bueno, yo me acuerdo el otro día que estuvimos charlando, me vinieron a la mente muchos recuerdos de los, más que nada, de los bailes que se hacían en esa época de quinto año, ¿no? Los bailes, los famosos bailes estudiantiles que con el tiempo, lamentablemente, cambiando las generaciones, fueron desapareciendo. Exactamente, se fueron perdiendo. Bueno, te comento que como se fueron perdiendo las cosas, en Mar del Plata, en Avenida Constitución, no quedó ningún boliche. Se fueron perdiendo todos desaparecieron, pusieron cervecería, pusieron heladería, pusieron restaurante y no quedó ninguno. El último en caer fue Sobremonte. Mira vos. Así que no quedó ninguno. De toda esa movida, ¿te acordás que era uno al lado del otro? Sí. ¿Viste que yo te comentaba que era uno al lado del otro o íbamos de vereda en vereda, sí, me acuerdo? Yo recuerdo y comentaba con varias personas de la edad nuestra que supieron disfrutar los 80, que era algo muy... Yo no sé si decir impresionante o demasiado llamativo el ir de vereda en vereda, de boliche en boliche, ¿no? Me decía, vamos a este, no, entramos al otro y cuánta plata tenemos y tenemos... Y así, porque realmente... Exactamente. Yo me acuerdo de haber pagado 3 entradas, por supuesto peleando el precio, pero pagar 3 entradas, entrar a uno, entrar a otro en la misma noche, ¿viste? Disculpame, y a dos. Vos eras especialista en eso, me acuerdo, ¿eh? Sí, en pelear precios, sí. Eras muy, muy especial. Exacto. En eso, y también me acuerdo, me voy a atrever a decirlo porque no tiene nada de malo, ¿no? Cuando íbamos a comprar ropa los sábados a Quilmes, también era tu especialidad, ¿o no? ¿O me equivoco? Exactamente. Bueno, mirá, ahora que está de moda los judíos y Moldavski. Sí. Yo aprendí de un chico que estudiaba conmigo. Él era judío, ¿viste? Y me dice, no, yo si me voy a comprar pulóveres, compro 2 y le peleo el precio. Sí. Y a mí me dio una vergüenza, ¿viste? Me dio una vergüenza. Una vez lo acompañé, pero después me di cuenta económicamente lo bien que estaba y lo bien que le iba, y le digo, no, este tiene razón. Y ahí de ahí aprendí. Algo de cierto hay acá, decía vos. No, la verdad que, bueno, te digo, hablando así de recuerdos que hacen también un poco a la adolescencia y a los boliches que uno tuvo la suerte de conocer así un poco a medias, ¿no? Porque uno realmente era chico. Son lindos recuerdos y bueno, y más compartirlo con vos, con que te conozco hace tantos años y bueno, y tantos años que no hablábamos, ni que nadie sabía nada ni del uno ni del otro. La verdad que una grata sorpresa. Y bueno, la verdad que me pone muy contento, Sergito. Bueno, igualmente. Y lo único que quería, porque yo, viste, pasaron tantos años, vos aparte de Enterprise, Summit y alguno de los que te nombré, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Porque había uno con un tobogán, no sé si llegaste a conocerlo, ese vos. Mirá, yo no, sinceramente no me acuerdo bien, pero había uno que habíamos sido, uno de los primeros, que era cuando entraba tenía un telón rojo impresionante, pesadísimo. Ese no me puedo acordar el nombre, pero la verdad que sinceramente a los que tuvimos la suerte de conocer me impresionaban todo, porque ya sea la fachada, claro, por fuera, el sonido y la música, claro, terrible. La verdad que los que tuve la suerte de conocer con vos y con Esteban, tu hermano, eran todos, ajá, uno mejor que otro, no, era. Fue algo, exacto, muy pero muy lindo, que a uno le quedó grabado, ¿no?, en la memoria, ¿no? Esa. Así que bueno. Y bueno, en esa época la avenida Constitución se llamaba la Avenida del Ruido. Sí, bueno. Se llamaba así. La Avenida del Ruido. Así que sí, la verdad, Sergio, la verdad que un gusto haber hablado con vos y también recordar estas cositas lindas de allá de nuestra adolescencia. Y bueno, un gusto también que estés escuchando el programa en el día de hoy. Espero que la música que estamos compartiendo y toda la que queda hasta el final del programa sea de tu agrado. Y bueno, ojalá que te pueda traer lindos recuerdos, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Hoy es el cumpleaños de mi hermana, no sé si acostumbran, pero sí. El último tren a Londres hablas del 9 de abril. No sé, la letra en la traducción habla del 9 de abril. Mirá vos. ¿Lo podrás pasar? Sí. El último tren a Londres, no sé si se puede. Ahora lo... Por supuesto. Va a salir en instantes, sale el tema. ¿Hoy es el cumpleaños de Esteban? Esteban, exacto, hoy se cumple. Casualmente se cumple. El mismo día que mi viejo, mirá vos. Mirá qué coincidencia. Viste que te conté lo de mi viejo, así que bueno, una linda coincidencia. Mirá vos, bueno, qué bueno. Va a salir el tema dedicado a Esteban. Dale. Temazo. Bueno, Sergito. Bueno, listo, así no. Yo sé que el tiempo es tirano, como dicen en el coso, así que te despido. Exactamente. Que tengas un buen programa. Un gusto hablar con vos. Espero que, bueno, en este caso tu hermano haya pasado un excelente día. Y bueno, sabes que seguimos en contactos y cada vez que hablamos, la verdad que me trae muchos recuerdos. Otro día que podamos hablar, te voy a hacer contar la anécdota de la bermuda que hiciste en menos de una hora, de haber comprado un pantalón Levi's en esa época. Otro día te voy a hacer contar esa historia. Buenísimo. Te maté con esa, ¿no te acordabas de esa? No, de esa no me acordaba. Y me estaba acordando después que charlé con vos el otro día, la vez que armamos el partido en la Bristol y que se armó lío. Sí, me acuerdo también, pero bueno. Me gustaría en otro programa contar. Sí, te escucho. Cuando nos secuestraron la pelota. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de esa? Me acuerdo. Esa picante. Sí. Otro día me gustaría recordar eso. Otras cositas más que, bueno, quizás está bueno compartir porque son anécdotas sanas, como decíamos vos el otro día. Cosas sanas de adolescencia de esa época. Y bueno, me parece que está bueno compartir con la gente. Así que mucho lindo recuerdo para vos, Sergito. Y bueno, te mando un gran abrazo para vos, para tu familia. Y también un abrazo para tu hermano Esteban, que está cumpliendo años. Y ahora vamos a estar dedicándole ese excelente tema con mucha historia. Bueno, dale, gracias, te agradezco. Saludos de Mar del Plata. Bueno, Sergito, gracias por estar ahí. Dale. Abrazo grande. Dale, cuídate. Woo!

seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Cinco minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando Esencia Retro 80. Hoy, en un, como comentábamos a principio del programa, un viernes un poco especial, pero bueno, Esencia Retro sigue aquí firme, remándola como corresponde. Y bueno, siempre la consigna con toda nuestra gente amiga de compartir cada viernes esa excelente música que nos ha dejado, como todo el mundo ya sabe, nuestra década dorada. Así que bueno, esperemos que lo estén disfrutando al igual que nosotros aquí en los estudios, compartiendo también una rica pizza, por qué no decirlo, acá con Omarcito Vallejos y otro amigo, Daniel Antonio. Así que bueno, queremos agradecer. Es una pequeña visita de nuestros amigos fieles aquí de Esencia Retro 80. Bueno, ahí volvimos a reconectar nuestra fanpage y también nuestro audio en Facebook. Vamos a recordar para toda la gente www.fmradiobox, ahí nuestro link de la radio, y también para descargar la aplicación Radio Box 102.9 FM. Ahí está, para que descarguen y le va a quedar el loguito. Esperemos que tengan ahí todavía algo de memoria en el celu, Y bueno, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí también se van a encontrar con el audio de este momento del programa del día de hoy, Bueno, tenemos algunos saludos, por suerte, de gente que nos está acompañando. En este caso, para una amiga, para Marisol y para su hermana Silvia, ahí desde Capital, desde la zona Chacarita, Colegiales, más o menos por ahí andan nuestras amigas. Así que bueno, gracias Marisol y Silvia por estar ahí del otro lado, Marisol ahí, fanática de Hola Notes, así que bueno, Una amiga que sabe mucho de música, También queremos saludar a Gerardo de Quilmes, nuestro amigo aquí de Esencia Retro. Gracias, Gerardo, por estar ahí. También van los saludos para Walter y para Viviana Galván. Gracias, amigos, por estar ahí del otro lado. Ahí temprano nos avisaron que nos iban a estar haciendo el aguante. Saludos para ustedes, Bueno, ahí tenemos algunos saluditos más. Bueno, también no nos queremos olvidar de nuestro amigo Eduardo Tano Rossi, que siempre colaborando con el programa. Tanito, si estás por ahí, un abrazo grande, amigo. Bueno, ahí Vamos a dejar algunos saluditos para el próximo bloque. Todavía nos falta la segunda hora del programa. Así que bueno, continuamos, amigos, con el tercer bloque, si no me equivoco. Tercer bloque, Esencia Retro 80 hasta la medianoche. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Seguimos aquí, amigos, desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra segunda hora. Esencia Retro 80, hoy programa 201. Así que bueno, seguimos aquí a pesar de todos los contratiempos, de algunos momentos difíciles que nos toca vivir, mejor dicho, cada tanto en este país. Así que bueno, Esencia Retro sigue firme aquí a pesar de todo, como comentamos hoy en ese excelente flyer que armó nuestro amigo y operador Damián Espadea. Bueno, también queríamos, antes de que me olvide, queríamos saludar a gente que nos sigue acompañando, a Diego Román, acá amigo en común de Omarcito Vallejos. Así que bueno, gracias Diego por tu mensaje. Y bueno, está debiendo lo que vos comentaste en el mensaje, Omarcito, así que bueno, ya se lo volvimos a encargar para que no se olvide, así que saludos. Bueno, también quiero saludar a Carolina Soto, que nos acompaña, mi hermana ochentera, así que saludos para vos, Caro. Bueno, también quiero saludar a un amigo que se ha sumado hace unos minutos también, para el Tano Daniel Gentile, amigo. Así que abrazo para vos, espero que te encuentres bien también. Bueno, ahí tenemos, ahí vamos a guardar algunos saluditos para lo que resta del programa. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta pasada quizás algunos minutos de la medianoche. Así que bueno, como siempre comentamos, para la gente que tiene la suerte de no trabajar en el día sábado, bueno, nosotros intentamos con toda esta música que traemos para compartir, que lo posible vayan a descansar lo más distendido posible, por así decirlo de alguna forma, ¿eh? Bueno, 23, 30 minutos exactamente, amigos. www.fmradiobox.com. Ahí nuestro link, ya conocido aquí en nuestro programa. También vamos a repetir nuestra app aquí de la radio para descargar. Radio Box 102.9 FM, ahí también para acompañarnos a través del celu, si te es más cómodo que quizás que la compu. Hoy estamos teniendo, hablando de compu, estamos teniendo aquí algunos problemitas con Facebook, así que bueno, no estoy pudiendo ver, visualizando bien los mensajes o la gente amiga que nos está acompañando, así que bueno, estoy un poco complicado porque la señal aquí de internet para Facebook está algo entrecortada, ¿eh? Pero sí, estamos compartiendo a través de este caso de mi Facebook para toda la gente amiga el audio del programa. Y también recuerden, en nuestra fanpage, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí también se van a encontrar con el audio del programa, ¿eh? Bueno, nuestro WhatsApp también para aquellos que suelen dejar mensajes a través de la radio, 11-6470-47, ahí nuestro WhatsApp, amigo, para que si te animás quizás a pedir algún tema o quizás querés compartir algún comentario o alguna curiosidad con lo que hace a nuestro programa, bueno, ahí estamos, 11-6470-47, amigos. Bueno, vamos a comentar a nuestra gente, quizás para los que ya nos conocen o los que se están sumando en estos tiempos, más o menos a mitad de nuestra segunda hora tenemos nuestro clásico bloque de baladas o lentos, como lo solemos aquí catalogar o etiquetar en nuestros programas. Bloque clásico que se solía escuchar y disfrutar en los 80, por supuesto, en las discotecas. Así que bueno, nosotros desde los primeros programas instalamos esta modalidad que me parece que está bárbara. Así que bueno, se viene, amigos, bloquecito de baladas aquí en Esencia Retro 80. So

Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Casi 50 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestro programa, número 201, aquí de Esencia Retro 80, para nuestra sexta temporada aquí a través de Radio Box 102.9. Bueno, ahí atrás quedó otro bloque de Esencia Retro 80, así que bueno, amigos, espero que estén disfrutando al igual que nosotros aquí el programa en los estudios. Y bueno, queremos también, no nos queremos olvidar y queremos saludar a nuestros amigos auspiciantes, que siempre, a pesar de todo, a pesar de los malos momentos vividos el año pasado, por medio de la pandemia, bueno, ellos siempre están ahí haciéndonos el aguante. Así como Provenzano Multiespacio, ahí de la ciudad de San Francisco Solano, un local tradicional ahí de la zona. También queremos agradecer a Heladerías Arti, también a su responsable Marcelito, un amigazo ahí siempre firme con el programa. También queremos agradecer a Joyas Joaquín, también otro amigo de la casa. Así que bueno, gente que hace posible que el programa siga ahí en pie y pueda salir semanas tras semanas aquí en Radio Box. Bueno, atrás quedó, como decíamos, ese bloque de baladas donde estuvimos escuchando a el excelente Eric Carmen. Pegadito salió esta banda tan particular de Motels y lo cerramos el bloque con el gran Alan Parsons, así que hay un bloquecito para de selección para esas baladas, esos lentos que uno recuerda allá por principio y mediados, por qué no, de los 80. Bueno, como comentábamos, hoy seguimos con inconvenientes a través aquí de nuestra máquina en Facebook, así que bueno, le comentaba aquí a Damián. Estamos muy complicados para escribir a los amigos que nos están acompañando. Siempre hacemos comentarios. Así que bueno, estamos con el tema de conexión muy complicado. Pero bueno, seguimos manteniendo el audio para toda la gente amiga a través de Facebook en este caso. Y también a través de nuestra fanpage. Recuerden, si no la conocen todavía, para quizás gente que se se viene sumando en estos últimos programas. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí también se van a encontrar con el audio de este programa, ¿eh? Por supuesto, en vivo, ¿no? Bueno, 23:52 minutos, amigos. Vamos a continuar. Todavía nos queda un poco más de música para compartir, para disfrutar aquí en Esencia Retro. Así que bueno, próximo bloque vamos a subir algunos añitos. Aquí le comentaba a Damián, vamos a ir más o menos por el año 87, quizás llegando al 88. Comenzamos con este excelente y yo diría exquisito grupo inglés británico de Monkey Blues. Baby, it's too late. Yeah. There's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? Have to be that way. You, when you walk out the door, you gotta ask for more. You gotta ask for more. It doesn't have to hurt that way. Just count the pain. You've only got yourselves to blame for playing the game. For a hungry child whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. And I just about had enough for this sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door, you watching us riding, children were running. We found you hiding, we found you lying. Water was running, children were running. We found you hiding, we found you lying. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Light. escuchanos por www.fmradiobox.com. Casi 10 minutos, perdón, hay un pequeño inconveniente. Bueno, estamos aquí, amigos, sí, no nos fuimos todavía. Último bloque nos queda para entregarles y disfrutar junto a todos ustedes. Así que bueno, un ratito más, no se vayan. Estamos todavía aquí desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? Bueno, queríamos dejar unos mensajes, en realidad saludos para gente que acabamos de ver el mensaje, pero bueno, se nos pasó algunos minutos, queremos pedir disculpas. Saludos para unas amigas que están disfrutando una cena en Capital, de amigas de Villa Madero y Ciudad Evita, que están ahí disfrutando una cena en la zona de Caballito. Así que bueno, saludos, no nos dejaron los nombres, pero bueno, van los saludos aquí de Esencia Retro para las amigas, ¿eh? Así que hayan disfrutado la cena, lo que sea, la juntada. Así que ahí van los saludos del programa. Bueno, también queremos agradecer, estábamos complicados con el contacto en Facebook, pero bueno, alcanzamos a ver algunos mensajes. Queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo en su momento y nos está acompañando todavía aquí al programa. Así que bueno, agradecer a todos y también a nuestros oyentes que también están de antena, de aire, como siempre lo comentamos, y también a la gente que quizás no tenemos los registros. Bueno, agradecer por estar ahí del otro lado, ¿eh? Bueno, le contaba recién una pequeña anécdota cortita que me trajo el recuerdo. Estuvimos escuchando a los Wox, Justo Entre Tus Ojos, un temazo, uno de sus hits de este dúo británico. Y bueno, un poquito de la memoria para compartir la curiosidad. Justo cuando había salido este tema, en el año 86, más o menos a mediados de año, un poquito más quizás de mitad de año, recordaba aquí en Zona Sur, en esa época cierra una discoteca muy importante de la zona de Temperley, para aquellos que la conocieron. Estamos hablando de Le Paradis, ahí a media cuadra de la estación de Temperley. Y no pasó mucho tiempo, quizás para los memoriosos, si alguno está escuchando, no pasó mucho tiempo. No recuerdo exactamente cuánto, pero a ese lugar, a esas instalaciones, se muda el conocido boliche, el country de Banfield, sí, bien digo, se muda a Temperley. Era un poco, hizo un poco de ruido en su momento, pero bueno. Y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad también de ir lo poquito que duró el Country Club de Banfield en Temperley. Y bueno, y en esa época justo sonaba y había salido este gran hit de los Walks, que sonó también en Temperley allá por el año 1986. Así que bueno, siempre que escucho este tema me retrotrae y me recuerda a esa anécdota. Operación técnica, musicalización, recordando mi amigo aquí Damián Espadea con todo lo que tiene que ver con los controles. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, para aquellos que hace poco nos conocen. Así que bueno, se nos viene último bloque de Esencia Retro 80 aquí desde la ciudad de Quilmes. Sexta temporada para nuestro programa, Y bueno, creemos que vamos por más, ¿no? Así que esperemos que por ahí vaya la cosa. Bueno, y hablando que recién nombramos a esta importante discoteca de la zona sur, que venía gente de Capital, gente de muchas otras zonas, vamos a recordar un poco la música que se escuchaba en ese lugar. Así que bueno, qué mejor idea, ¿no? Así, salida del momento. Vamos a terminar este bloque cerrando el programa con tres temas que se escuchaban ahí en esa época. Así que bueno, amigos, si les parece, disfrutamos último bloque con bastante, yo diría, bastante temperatura musical.

Bueno, amigos, casi llegando a nuestro final de nuestro programa número 201, ahí con de fondo terminando de sonar Paul Jarada, un clásico de este boliche muy recordado, con muchas nostalgias allá en la zona de Temperley. Así que bueno, bloque Le Paradiense, amigos, para la gente que anda todavía a esta hora por ahí recordando este excelente lugar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Operación técnica, musicalización, mi amigo aquí Damián Espadea, con todo lo que tiene que ver en los controles, por supuesto. ¿Quién les habla en la conducción? Néstor Soto. Nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes, a pesar de todo, como comentamos hoy, con los contratiempos, con las restricciones. Bueno, esperemos de la forma que corresponda poder encontrarnos el viernes próximo aquí a través de Vox 102.9. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos estamos despidiendo también con un tema que supo sonar de muy buena forma. Los dejamos con los The Police, con un clásico de estos tres muchachos ya veteranos. Y bueno, próximo viernes, 22 horas, Esencia Retro 80 a través de Vox. Los esperamos. Chau, chau.